Bien, pues bienvenidos a parte del curso de Atrae Más Dinero. Vamos a hacer hoy, abarcar un poco todo lo que podamos en cuanto a abundancia, dinero, libertad financiera, seguridad financiera, limpiar creencias limitantes. Hay mucho de qué hablar, hay mucho por hacer, hay mucho que limpiar y hay mucho que aprender. Lo importante, también ustedes que han estado tomando el curso de Logra tus metas, recuerda que lo importante es la actitud con la que enfrentemos las situaciones, cómo nosotros tomamos los desafíos, los retos o las cosas que se nos presentan determina las experiencias que vamos a tener. Sé que hay mucho que aprender acerca de la libertad económica. Y qué bueno que haya tanto que aprender. Si lo tomamos con esa psicología, con la actitud de decir, qué bueno que tengo tanto que aprender porque significa que puedo crecer más. Si ya no tuviera nada más que aprender, sería, no podría llegar a más, solamente podría tener lo que tengo en este momento. Entonces, en vez de desmoronarse por decir, ah, es que me falta tanto por hacer o porque no tengo esto correcto o apenas voy a empezar con este primer paso, o sea que me falta construir todo esto. Esa no es la actitud correcta, esa no es la psicología que una persona abundante, una persona financieramente libre tiene. Las personas libres, exitosas y libres económicamente tienen una psicología, una actitud de resolver desafíos, de tomar las cosas de diferente manera. Definitivamente hay una diferencia entre la gente que logra la libertad económica y la gente que no la logra, que siempre depende económicamente de algo más o de alguien más. Hay una diferencia en su actitud, en su psicología. Y una de esas diferencias es cómo ellos enfrentan los desafíos o cómo ellos enfrentan los problemas. ¿Sabes? Esto lo leí o lo vi el otro día. No recuerdo en dónde fue la fuente en donde lo caché, pero hablaban de que las personas que lograban la seguridad, la libertad financiera, vamos a hablar de cuál es la diferencia entre la libertad y la seguridad financiera. Pero la gente exitosa, financieramente hablando, tiende a resolver los problemas sin involucrarse mucho emocionalmente. Ya recuerdo en dónde lo vi, en un curso de Forex que estoy tomando. Las personas que no son exitosas, los problemas les los resuelven o los toman con demasiada carga emocional. Ay, tengo este problema, ¿y qué voy a hacer? ¿Será que no soy bueno? Lo que hemos repetido en el curso de Logra tus metas. ¿Será que esto me está diciendo que no lo estoy haciendo bien? O sea, inmediatamente entra la parte emocional, la carga emocional y, en cambio, una persona exitosa, no importa el reto que sea, el problema, simplemente, ok, es un problema, lo voy a resolver, punto. Simplemente mentalmente ven la manera en la que se puede resolver más fácil, más rápido, con lógica, y lo hacen. Dejan de echarse esta carga emocional que simplemente nos produce más dolor, nos volvemos más, menos claros nuestra mente. Justo ayer estaba tomando parte de este curso que estoy aprendiendo de Forex, que es de inversiones y eso, y muchas cosas vinieron a la mente en mí también, porque al ser algo donde tú inviertes tu dinero y pues estás tomando un riesgo, tienes que producir o trabajar en una cierta condición física y emocional acerca de las decisiones que estás tomando y acerca del dinero. Muchos de nosotros tenemos un apego emocional acerca del dinero. Tal vez perder un peso no es mucho y no duele, pero empezar a arriesgar 10 mil, 20 mil, 30 mil, empieza el miedo. Y esas son las cosas que tenemos que estirar, porque la gente libre financieramente invierte cantidades más grandes y nosotros ahorita no estamos cómodos en invertir, arriesgar o soltar, desapegarnos a una cantidad menor, ¿cómo queremos de repente tener esa condición o esa mentalidad que la gente que ya lo está haciendo lo tiene? Entonces, es un proceso. Esa es la palabra, es un proceso el cual uno va construyendo esa condición física para irse, para ir creciendo. Y vamos a hablar de la lotería. Y quiero dejar bien claro esto. Yo no te voy a decir que no juegues a la lotería y no te voy a decir que es malo, porque a final de cuentas yo no soy el que crea tu experiencia y yo no creo que sea malo. Lo que sí sé es esto. Hay un estudio en Estados Unidos, donde son de las loterías que hay más grandes en todo el mundo. Yo cuando vivía en Estados Unidos había loterías, a veces en una semana eran 100 millones de dólares. ¿Quién no la quiere jugar? Me explico, yo la jugaba. Claro que soñaba en ganarme 100 millones de dólares. Pero hay un estudio que dice que después de 3 o 5 años de que la gente, o un año también, de que la gente que gana la lotería, después de ese periodo, 1 o 3 años, está justamente igual que como estaba antes de ganar la lotería. No puede, no por eso quiero decir que no haya excepciones. Sí las hay, las ha habido, solamente una estadística, y puede haberlas, pero la estadística no miente. La gran mayoría de las personas, arriba del 90% de las personas que se ganan la lotería, después de un año están justamente como estaban antes. ¿Por qué? Porque su psicología no cambió. Ellos no habían hecho esta condición física, no estaban preparados para manejar esa cantidad de dinero. Su psicología era de 10 mil dólares al año. No importa que de repente tengan un golpe de suerte, si su psicología no cambia, ¿qué es lo que van a volver a traer? ¿O qué es la experiencia que van a volver a crear? La misma y la que sea un par a su psicología. Y su psicología, ellos no trabajaron en su psicología, no trabajaron en crecer, en romper sus límites, en trabajar en esta condición emocional, en ver realmente cómo funciona el dinero, etcétera, etcétera, van a regresar a la misma condición, a la misma realidad. Y también hay otro estudio que dice que si toda la riqueza del mundo se dividiera por partes iguales entre todos los habitantes del planeta, todos seríamos ricos. Pero en menos de 3 años, el dinero regresaría a las manos de quien los tienen ahora, y los que eran pobres vuelven a ser pobres, y los que eran ricos recuperan el dinero. ¿Por qué? Porque simplemente se las ingeniarían para hacerlo de esa manera, ¿cierto? Si todo el dinero es igual, una persona que ya tiene la psicología, la mentalidad, la actitud, la condición mental, el estado mental de alguien que acumula riquezas, que es independientemente libre, se las va a ingeniar para jugar un juego, ya sea un negocio, para volver a acumular esa riqueza. Y la gente que no tiene esa condición, que no tiene ese estado mental, esa preparación, esa actitud, lo van a gastar, lo van a gastar en lo que las personas que están jugando el juego están poniendo. Van a crear una, las personas que están empezando a jugar el juego para recuperar el dinero, van a crear una necesidad o van a ofrecer una necesidad que la gente quiera comprar, que sea una satisfacción instantánea, por llamarlo así, y la gente que no tiene esa condición va a ir, la va a comprar, va a estar gastando su dinero en eso y eventualmente va a regresar a ser el mismo porcentaje de gente exitosa y el mismo porcentaje de gente que no tiene dinero y que depende de otras personas. Esto lo que nos lleva es a ver y a confirmar que es un estado mental. Y que mientras más estiremos nuestro estado mental, nuestras creencias acerca del dinero, acerca de la abundancia, acerca de nosotros mismos, más va a expandir nuestra capacidad de atraer, de crear, de manejar dinero. Entonces, antes que nada, felicidades a ustedes porque están en eso. Están dispuestos a aprender, están dispuestos a crecer. Y están dispuestos a estirar esa capacidad. Ahora, ¿vamos a tener que hacer cosas diferentes a las que hacíamos antes? Claro que sí. ¿Van a ser a veces incómodas? Puede ser que sí, porque sabes, todas las cosas nuevas son un poco incómodas por la primera vez que las hacemos, ¿cierto? Llevamos 10 años, 15 años haciendo las cosas de una manera y de repente tenemos que hacer las cosas de otra forma, es lógico que no se siente muy cómodo. No se tiene que sentir mal, simplemente no es cómodo porque no es la manera habitual de hacerla. Hablamos también en el curso de romper patrones, hacer algo diferente para romper ese patrón. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes porque la manera en la que hemos estado haciéndolo nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Si queremos esos resultados, hay que seguirlas haciendo. Si queremos resultados diferentes, hay que comenzar a hacer cosas diferentes. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que yo les quiero compartir el día de hoy. Vamos a tomar algunas piezas. Lo más importante ahorita que están ustedes en vivo para que puedan comenzar, puedan obtener las piezas de todos los componentes que vienen en seguridad financiera, libertad financiera, cómo invertir, cómo acumular, cómo jugar la lotería, cómo atraer. También vamos a jugar con la parte espiritual y la parte de abundancia y la parte de abundancia en todas las áreas de nuestra vida, etcétera. Y lo que les decía acerca de limpiar las creencias limitantes o de la lotería también. Mira, yo como veo la lotería, ahorita me está llegando una imagen de esto. Yo como veo la lotería es de esta manera. No digo que esté mal jugar. Siento lo que está, no mal, no le puedo poner el adjetivo malo, pero lo que siento que es contraproducente o ilógico o no, que no concuerda con una mentalidad de abundancia, es esto. Es una manera en la de nosotros, hay personas más bien, no quiero generalizar, hay personas que al comprar la lotería lo ven como la única salida, el único camino a la libertad financiera o a la abundancia, a la riqueza. Y esa energía, lo único que te está haciendo es cerrarte de otras posibilidades, lo cual tú mismo te estás cerrando a que venga de otras fuentes, si solamente crees y tienes la fe en que lo vas a hacer de esa forma. Ahora, tenemos que entender que por más buenos que seamos con la ley de atracción, hay millones de personas queriéndose ganar el mismo premio. En la misma fecha, millones de personas. Y tenemos que entender que no es un dinero que están regalando el gobierno o el universo, ¿cierto? Ese dinero que se acumula en la lotería viene de dónde? De personas que están comprando otros boletos. ¿Alguna vez cuando fuiste a la escuela, que tenías 10, 15 años, organizaste una rifa? Voy a rifar, o se organizó una rifa de voy a rifar un carro y vendías boletos a 200, 300 pesos, se tenían que vender 1000 boletos a 200 pesos para que se pudiera comprar el carro que se va a rifar y obtuvieras una ganancia a los que están organizando la rifa, ¿cierto? Es un negocio. Entonces, si hay 100 millones de dólares en la lotería y cada boleto cuesta un dólar, eso significa que hay más de 100 millones de personas queriendo ganar ese premio, igual que tú. Entonces, lo peor que puede pasar, porque he tenido personas que me contratan como coach personal, exclusivamente para que les ayude a ganar la lotería. Esos son los desafíos más grandes que he encontrado, porque no tienen otro propósito en su vida. Para eso me contrataron. Quieren que en las cuatro sesiones que trabajamos en un mes, me pagan un mes, y quieren que en esas cuatro sesiones les ayude a ganarse la lotería. Ahora, yo les digo esto cuando me han contratado para eso. Les digo, te puedo enseñar de abundancia, te puedo ayudar a detectar qué es lo que realmente quieres, cambiar tus conceptos, cambiar tus asociaciones, va, todo eso, pero yo no he ganado la lotería. Entonces, bueno, porque no juego ahora, pero ¿cómo te puedo enseñar a hacer algo que yo no he logrado? Si yo me explico, entonces, eso es un desafío. Entonces empezamos a cambiar diferentes patrones. Ahora, he visto también historias de personas que aplicando la ley de atracción han ganado 20, 30 mil dólares en la lotería. Entonces, no quiero bajarte la ilusión. Quiero nada más, ¿te acuerdas en el módulo 2 que dijimos vamos a ser realistas, vamos a ver exactamente en dónde estamos el día de hoy, vamos a afirmar en dónde nos encontramos para saber a dónde queremos ir? No significa ni ser más negativo, ni ver lo peor de lo que es, ni ver lo mejor de lo que es. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, hay más de 100 millones de personas queriendo ganar ese premio. El problema es que cuando no sale el boleto ganador, uno lo vuelve a tomar emocionalmente. Ah, es que no lo estoy pudiendo atraer, es que qué habrá sido que fallé. Va, va, va, va, va. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿Cuántos, a ver, quiero saber, cuántos de los que están aquí presentes han jugado la lotería y tienen la esperanza de jugar, de ganar la lotería? Quiero saber quiénes. Es más, vamos a hacer ahora un sistema de encuestas, ¿vale? Si tú pones en tu nombre en el chat y le das con el botón derecho y le pones en estado, vas a poder ver que hay diferentes iconos como te puedes poner. Me gustaría que pusieran todos el signo de preguntar los que tienen esperanza de ganar la lotería y ponen demasiada energía en eso. Nadie. Ok. Bien hecho. Yo he jugado, pero no me toca. Todos los días, pero después ya no, me decepcioné. Ok. Esa es la cosa. La decepción. Me explico, es a lo que quería llegar. Si lo estás jugando por un juego, si lo estás jugando fríamente, como una inversión, recuerda lo que hablamos al principio. La gente exitosa en los negocios lo deslindan de la parte emocional. Imagínate, para ser un buen corredor de bolsa, ¿tú crees que una persona que está demasiado involucrada emocionalmente podría ser un buen corredor de bolsa? No, si aún así los mejores que ya están que lo ven muy objetivo, muy fríamente, lo toman como dinero nada más y juegan así a la bolsa, hay veces que cuando se pierde mucho tienen problemas en el corazón, ¿cierto? Porque es un juego duro. Entonces, la idea de las inversiones, del juego de la lotería, es que lo tienes que jugar fríamente. Y no decepcionarte y es que la vida, es que la ley de atracción no me está funcionando. Porque está funcionando, el problema es que hay 100 millones de personas jugando a la semana y solamente hay un premio. Ahora, la manera. Hay una persona que se lo gana, ¿cierto? O sea, el problema es que tú tienes que jugar con las reglas. Las reglas son que hay un solo premio. Entonces, ¿recuerdas cuando hablamos también de jugar un juego ganable? Es algo que tú no puedes controlar. Si estás poniendo todas tu energía, o sea, decepciónate de que tú quieras construir un castillo de arena y no te salga, porque es algo que tú estás controlando. Decepciónate de que tú te quieras sentir feliz y no puedas, porque es algo en que tú tienes control. No te decepciones porque otra persona no piensa igual que tú, porque no lo puedes controlar. Ahí estás jugando un juego, o sea, estás. Tu estado emocional está dependiendo de algo que no puedes controlar. Entonces, sabes que nunca vas a ganar. Para ganar en la vida, para ganar, no sé qué ruido fue ese. Para ganar en la vida, para ganar en cualquier juego de tu vida, ah, perdón, es que estoy escuchando un ruido aquí, pero creo que es de la línea de teléfono. Ok, para ganar cualquier juego, tiene que ser un juego que tú puedas controlar, ¿cierto? Y si vas a jugar un juego que no puedas controlar, simplemente no te lo tomes como decepción. Porque puede ser que estés aplicando muy bien la ley de atracción. Puede ser que hay muchos factores subconscientes y hay demasiada gente que lo puede estar haciendo mejor o que se lo merece más o que le hace más falta. En fin, son tantos factores. Y luego te enteras de que hay loterías en las que también los premios se los dan a los políticos, ¿no? Algo así. Entonces, la idea detrás de esto es, uno está queriendo construir su conciencia abundante, ¿cierto? Ponte a ver esto. Las personas abundantes, las personas ricas, juegan a la lotería y ponen todas sus esperanzas y juegan todas las semanas y se decepcionan si no lo ganan. Yo creo que no. Yo creo que uno, no juegan y si juegan, tienen los boletos por ahí, los checan y si no los rompen sin ningún apego emocional. Simplemente fue como un juego. Me explico, como echarle una maquinita a una de esas maquinitas de Las Vegas. Trrr, ok, nada, bye. Y las personas que tienen esta situación y esta emoción acerca del dinero son las que van y juegan la, esta es mi salida, esta es la forma en la que voy a salir, por favor, con esto me voy a liberar de la pobreza. Y tienen una carga emocional muy fuerte. Lo que tenemos que entender, el dinero es energía. La abundancia es energía. El dinero en realidad no es más que un pedazo de papel. Es más, ya ni las monedas están hechas de plata. Vale, entonces, estaba leyendo algunos comentarios que dicen de personas que sí están jugando y que ya no se desesperan y que lo disfrutan. Eso es otra cosa, ya si lo disfrutas y lo ves como un hobby, como una esperanza, me explico, como un hobby, como un pasatiempo, como, ay, déjame ver si entro en suerte, está bien. Pero yo te comentaba que había personas que me contrataban porque tenían esa única meta. Y eso es lo que hace que te cierres a otras fuentes, me explico. O sea, si uno está diciendo es que la única manera de liberarme de esta carrera, de este juego del dinero en esta fisicalidad, en este planeta, es ganándome la lotería. Tú solo te estás cerrando otras posibilidades y te estás diciendo a ti mismo es que yo no soy capaz de hacerlo por mí mismo. O sea, esa es la energía que uno está emanando, que uno está emitiendo. Y gracias Natalia Shanti, dime si lo sigues escuchando o apaga la otra página porque aquí estoy yo solito. Ahora, ¿los ricos juegan a la lotería? ¿Tú cómo lo ves? Ok, sí, sí juegan por hobby, ok. Yo no creo, más bien pienso que ellos invierten, ok, exacto. Ahora, yo creo que una persona rica o exitosa dice, yo voy a invertir el dinero donde yo pueda controlar que vaya a ganar. Porque hay muchas maneras de ver las inversiones. Puedes ver que algunas personas lo juegan por hobby, como dicen, juegan porque tienen 15, un dólar extra y dicen, bueno, pues a ver si le pego, pero desapegado, ¿no? Pero ellos saben que están construyendo su libertad en algo que ellos puedan controlar. Ellos están teniendo control sobre su futuro y sobre su libertad económica. No están poniendo su futuro y su libertad económica en ese billete de un dólar que compraron. Lo curioso es que mucha gente te va a decir, ¿sabes? Es un dinero tirado a la basura. No es una inversión rentable. O sea, hablando de negocios, es una muy mala inversión. Puede ser que tengas un hit enorme. Sí. Como las inversiones riesgosas. Si tú en la bolsa, igual, o en el Forex, arriesgas demasiado. Puede ser que te vaya muy bien, pero es una inversión ¿qué? Riesgosa, con muy pocas probabilidades. Ahora, no estoy hablando de ustedes, porque yo sé que ustedes están en un camino de crecimiento. Están aquí en el curso, se tomaron un sábado para aprender acerca de esto. Pero hablemos de las personas que no tienen esta conciencia, que no están trabajando con la abundancia interna, con el merecer, con el aprender a invertir, etcétera, con lo que no, ustedes están trabajando, ¿ok? Ustedes son excepcionales y estamos en proceso de y ya somos abundantes internamente y etcétera, etcétera. Ahora, la gente que está allá afuera, si juntaran el dinero que se gastan en la lotería por un año y lo invirtieran en un curso acerca de cómo crear dinero, sería una mejor inversión porque empiezan a tener el control sobre cómo ellos pueden generar su propia libertad. O si juntaran lo que en 10 años han comprado de lotería, podrían tener un ingreso extra acerca en intereses. Ahora, a lo que voy acerca de esto de la lotería, es por esto. Como les dije al principio, que había el estudio de que la gente regresa a tener el mismo dinero que tenía antes, ¿ok? Es por esto que les empecé a hablar de la lotería. La energía, como nosotros, somos seres energéticos, ¿cierto? Es muy diferente la vibración acerca del dinero que tiene una persona que no tiene casa, que no tiene dónde dormir, una persona en la calle. Es, digamos que su frecuencia de vibración acerca del dinero es así. Bueno, primero antes que nada, la vibración, ¿sabes lo que es? Son como las ondas de sonido o las ondas de luz o las ondas de radio, por ejemplo. Es una hacia arriba, una hacia abajo, es una frecuencia, ¿ok? Y dependen dos factores. ¿Qué tan amplio sea? Ya me voy a poner muy físico, pero ¿qué tan amplia es la onda? ¿Cuánto mide de apertura? Y la otra medición, la otra medida acerca de la vibración, es qué tan alto y qué tan abajo llegan los peaks and valleys, ¿cómo se llaman? El apoyo y la resistencia, pero es que esos son otros términos de la bolsa. El límite de arriba y el límite de abajo, ¿ok? ¿Qué tan alto y qué tan abajo y qué tan ancho sea la onda? Entonces, nosotros si queremos llegar a ser abundantes, libres, tenemos que mover nuestra energía hacia cuál es la energía que resuena con ser libre económicamente y tener todo lo que quieras en la vida y no tener que trabajar. Es una energía diferente, es una energía que digamos que vibra muy alto y muy rápido, muy cortito el valle, es así de... ¿Ok? Pero ahorita nosotros nos encontramos así. Ah, bueno, como eso del corazón, justamente. ¿Ok? Imagínate eso, te están sacando un electrocardiograma del corazón y uno está así. ¡Pip! Apenas la señal sube y baja. ¡Pip! Y la vibración de la energía de abundancia, de la energía de no tener que trabajar nunca más, de ser financieramente libre y tener todos los deseos que quieres, hechos realidad y poderlos comprar, es así. ¡Tit! ¿Ok? ¿Cómo sería para una persona ir de un extremo al otro de jalón, en un solo instante? ¿No crees que sería un shock demasiado fuerte? Si uno no aprende a irse estirando poco a poco, y de repente te estiran tanto, te puedes romper, ¿cierto? Imagina esto, es como llevar a un niño albino que siempre ha estado protegido de la luz del sol porque su piel no la puede soportar y de repente llevarlo al sol de África y dejarlo sin camisa por un día enfrente del sol. Es un shock muy grande. ¿Sabías que cuando un piano, por ejemplo, si un piano lleva sin ajustarse, sin afinarse, digamos 10, 20 años, es una antigüedad, ahí está en la casa de los abuelos, por 20 años nunca nadie lo tocó. Las cuerdas están todas flojas, ¿cierto? Entonces tú contratas a alguien para que vaya y las apriete. Las aprieta y te lo deja afinado. ¿Sabías tú que ese piano afinado no va a durar más de una semana? Se vuelve a regresar a como estaba antes, o tal vez un poco menos, pero estaba tan acostumbrado a estar ahí que por más que tú ahorita lo trates de estirar y de afinar y de estirar las cuerdas, su memoria, su estado natural es estar relajado, entonces se vuelve a relajar. Es lo mismo que pasa con nuestra energía. Si tú estás acostumbrado a estar pip, pip, puedes tener un golpe de pip, pip, pip, pip, pip, pero ¿cuál es a lo que estás acostumbrado? ¿A dónde vas a regresar? A lo mismo. Entonces, yo lo que te puedo asegurar es que la manera más segura de llegar, más cómoda, más segura también para permanecer ahí, es ir elevando la escala, ir pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. ¿Me explico? Ir escalando, ir estirándote poco a poco para que no te rompas. Muchos dicen, ay, qué flojera. Pero aparte ya en Logra tus metas hemos aprendido a disfrutar el proceso de lograr las metas, porque a final de cuentas eso es lo que vale. Eso es lo que se disfruta, que tú hiciste el trabajo y que tú llegaste a lograr tu meta. ¿Okay? Entonces quería hacer algo gráfico acerca de la energía, porque así es como, ahora que hablamos de la ley de atracción, de que la vibración, de que tú eres lo que vibras, véanlo así en cuanto al dinero. Hay una vibración muy baja y hay una vibración muy alta. Una persona que tiene una vibración muy baja no cabe o no se escucha si tú tienes sintonizado otra estación. Entonces por eso es que a veces no nos llega la abundancia que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra vibración simplemente no está en sintonía con la estación de radio que le estamos poniendo en la abundancia. O sea, queremos escuchar la estación de abundancia, pero que está en 96.9 FM, pero nosotros estamos vibrando en 108 FM. No la vamos a escuchar. Entonces, por eso trabajamos con nuestra abundancia, en ir subiendo, ir estirándonos, ¿okay? Ahora, quedando claro esto, me voy a estar tomando tiempos para ir leyendo también, porque veo mucha actividad en el chat, para ir leyendo las preguntas, ¿okay? Entonces, ahorita voy a tomar un tiempo para leer. Cuando hablas de controlar, ¿a qué te refieres exactamente? Por efectos, a veces no se puede calcular el tiempo en el cual no se obtendrán los beneficios. Okay, ahorita voy a hablar de eso. Se escucha dos veces la voz. Probablemente tienes dos ventanitas abiertas, Marcela. Ok. Es como cuando te escucho, mi corazón palpita al 2x1. ¿Cómo lo hacemos, Víctor? ¿Cómo mover y sentir esa energía? Ok, de eso trata el curso. Tranquilos, tranquilos. Los tengo que ir estirando poco a poco. Si te digo la receta desde que llegamos, es lo mismo que estamos hablando. Ya quieren ganarse la lotería, quieren ese estirón de jalón. Vamos a ir poco a poco. Primero, el primer paso es identificar por qué estamos en donde estamos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuáles son las creencias que tenemos que nos mantienen donde estamos? ¿Recuerdas el paso en el módulo 2? ¿Ver en dónde estamos ahorita? Ok. Primero es darnos una idea. Ok. ¿Estoy en el pip? ¿Estoy a la mitad del camino o estoy en una tercera parte? Ok. Ahora, lo que tienes que hacer es, primero tenemos que identificar y darnos cuenta. ¿Cuáles son las emociones, los sentimientos, los pensamientos que no te permiten tener más? Entonces, esta es la primera parte, es identificar cuáles son esas creencias y empezarlas a cambiar. Porque la gente que tiene una vibración, ¿cómo lo llamaremos? No me gusta la palabra rico. Pero bueno, estamos hablando de dinero, este curso es acerca de dinero y vamos a hablar de abundancia en todos los aspectos también, eso es dentro de un ratito, Okay, pero ahorita para que sea claro, vamos a definirlo así, conciso, la energía rica y la energía pobre, okay, hablando de dinero. ¿Cuál la gente que vibra en la energía rica tiene unas creencias diferentes acerca del dinero? Unas experiencias diferentes, lógicamente. Y la gente que vibra en la energía pobre tiene otras creencias. La mayoría de nosotros andamos por la mitad de, en esa escala, ¿no? Unos un poco más para la derecha, otros más a la izquierda. Pero ¿cuáles son las creencias que no te permiten vibrar hasta el extremo del lado derecho? Vamos a tomar ahorita 10 minutos, o el tiempo, más bien vamos a tomar el tiempo que sea necesario para explorar las creencias que ustedes tienen. Y las vamos a empezar a cambiar y vamos a tomar perspectivas diferentes. Por eso era la idea de que este curso fuera en vivo. Yo quería hacer el curso, grabarlo por mi parte, en donde me puedo enfocar más claro en lo que quiero decir, porque aquí con los chats, las conexiones a internet, los dos cuartos de conferencia, vamos saltando de una cosa para otra y voy leyendo las preguntas. Entonces, para mí a veces grabar el curso puede ser más fácil grabarlo por mi cuenta, pero la ventaja de hacerlo en vivo era que quería escuchar cuáles son esas creencias y ver de dónde vienen, ver qué es lo que hay detrás y va a ver si las podemos romper. Okay, entonces es la parte más importante del curso en vivo. Después vamos a ver también que nos dé tiempo de hablar de la inversión, de cómo controlar, de cómo crear tu seguridad financiera y luego la libertad financiera, etcétera. Y de dónde viene el dinero, vamos a hablar de muchas cosas y de abundancia en general en todos los aspectos de nuestra vida. Pero lo principal, saber por qué estamos donde estamos. ¿Qué es lo que creemos que nos llevó aquí? ¿Y qué es lo que seguimos creyendo o qué es lo que sentimos que no nos permite llegar a donde queremos llegar? ¿Okay? Entonces, primero déjame felicitar a Carlos Sil, que ya es papá. Entonces, todos, sigue aquí Carlos. Ya no lo veo conectado. Ah, sí estás, Carlos. Felicidades, un abrazote. ¿Y los puros? Que me distraen los temas de las preguntas. Sí, pero sabes, es que si no se me van hasta arriba del chat y nunca más las volví a ver. ¿Okay? Entonces quiero ir un poquito con el tema, un poquito con preguntas, otro poquito con el tema. Vamos a cubrir todo el material del día de hoy, pero no quiero que nadie se atrase. Entonces, Carlos, felicidades, un abrazote y cuéntanos más. Niño o niña y los puros y el bautizo, ¿cuándo es? Es como elongar, si elongas los músculos duros, te desgarras. Elongar pasito a pasito. Es excelente, Marcela. Exactamente. Ok, déjame bajar. Mi frecuencia si el dinero está down, está en AM. Ok, voy a seguir leyendo un poco de preguntas aquí. Quiero hablar de las creencias. Tenemos que primero, es el primer paso, y para eso los necesitaba a ustedes aquí. Quiero que ustedes son los que las exploremos junto con ustedes. Haga lo que haga, sigue habiendo en el fondo el no merezco. Lo he trabajado, pero persiste, me boicotea. Ok, eso es buena. Yo siempre he pensado que algún día tendría dinero y viviría muy bien para dedicar tiempo a disfrutar. Y siempre me han dicho que tengo pajaritos en la cabeza o que sueño demasiado. ¿Sabes qué, Gemma? Qué bueno. La gente que tiene pajaritos y que sueña es la gente que logra esa abundancia. La gente que se conforma y que está, vamos a ser realistas, hay que tomar un trabajo y hay que esperar a que nos jubilemos, esa gente que no tiene sueños, no llega a ser. Entonces, que si te han dicho eso, siéntete bien, qué bueno, estás en el camino indicado, eres la persona, eres la candidata perfecta a llegar a tener esta libertad económica. Entonces, celébrate eso. Lo que pasa es que, ¿recuerdas el módulo 3, el de a quién escuchas? La gente que nos ha dicho eso, la gente que no, es la gente que no tiene libertad económica. Y estamos tomando sus consejos y estamos escuchando sus opiniones acerca de qué es lo que ellos piensan de cómo llegar a tener éxito, pero ellos no lo tienen. Entonces, ¿qué tan valiosas son sus opiniones y sus comentarios acerca de cómo ganar dinero? No mucho, ¿verdad? Entonces celebra que te digan eso porque no tienen la razón, no saben cómo ganar dinero y por eso lo dicen también. ¿Te has fijado? Ya lo hemos platicado en el módulo 3 de A quién escuchas. La gente que menos sabe es la gente que más habla. Por eso dicen que no hables de política o de fútbol o de sexo o de religión en una comida. Porque todo el mundo tiene una opinión, ¿cierto? O sea, ¿te ha pasado? A ver, dime si no. En una comida familiar, un domingo familiar, hay siempre un tío o un primo que sabe mucho de política. O sea, sabe más de política que los presidentes. Él sabe que tiene la razón. La expropiación petrolera no debe ser así, y te lo dice con tanta seguridad. Pero no es político, ¿no? O sabe tanto de fútbol, y es que no, es que este director técnico es malísimo, pero no, nunca ha hecho coach deportivo, nunca ha sido coach de fútbol. Pero creen que son los que más saben de fútbol. Tienen la razón de que hicieron mal los cambios el director técnico. ¿Por qué no es director técnico él entonces? O sea, la gente opina demasiado, ¿a poco no? Yo lo relaciono con abandono, con que no tenían tiempo para mí desde chiquita, entonces me autosaboteo. Aunque las cosas vayan mejor, me acabo endeudando más. A ver, vamos un poquito más aquí, más a fondo. Yo lo relaciono con abandono. No tenían tiempo para mí, entonces me autosaboteo. Aunque las cosas vayan mejor, me acabo endeudando más. Esta es una manera de llamar la atención, ¿me explico? De decir, aquí estoy, porque si aprendimos esto de niños y no nos ponían tiempo, lo más seguro era que llorábamos para llamar la atención, para decir, aquí estoy, necesito cariño, aquí estoy, véanme. Entonces, uno de grande vuelve a buscar situaciones en las que uno llama la atención o busca ayuda para sentirse querido. Entonces busca que alguien más lo ayude a salir del problema y esa es la manera de pedir cariño. Esa es la manera de sentirnos que nos hicieron caso. Cuando rompemos esto, cuando sabemos que no nos quiere, que no el que nos ayuden no es la única manera en la que nos demuestran cariño, sino también cuando celebran nuestro éxito o cuando nosotros los podemos invitar a comer. Podemos recibir cariño. O sea, aquí hay una relación, ¿te acuerdas del módulo 1? Aquí hay una relación entre si soy exitoso, ya nadie me va a querer. Voy a perder a mis amigos. Ese también es una creencia limitante. Cuando yo sea exitoso, voy a perder mis valores. Me voy a hacer demasiado materialista y eso está mal. ¿Quién se quiere perder? Dímelo. Nadie. Entonces, como lo dijimos en el módulo 2, tu mente te está protegiendo de no ser exitoso porque sientes que te vas a perder tus valores. Y como nadie quiere perder sus valores, entonces mejor me mantengo donde estoy ahorita. Si yo ya soy exitosa y si ya tengo dinero, no van a necesitar ayudarme, entonces ¿cómo voy a recibir el cariño de la gente? Esta es una situación que has manejado desde niña. Es que siento abandono, entonces tengo que llamar la atención para que sentirme querida. Y lo volvemos a hacer de grandes, creando deudas para llamar la atención. Es que a ella no le va bien, es que necesita ayuda y es que no le está yendo bien. Creemos que esa compasión es cariño y la estamos buscando de esa manera. Y empieza a romper. ¿Voy bien con esa creencia? Ok. Lo chistoso es que al haber poco dinero se gasta más, como queriendo deshacerse de él, y los activos muertos crecen. Ok, aquí hay varias creencias. No lo vas a conseguir, eso es soñar, no has sido rica, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. De nuevo, llegar a ser rico implica, o sea, llegar a tener éxito implica que vienes de un lugar donde no tenías éxito, ¿cierto? Eso es llegar a ser exitoso. Si uno ya nace siendo, entonces no hay manera de llegar ahí. No hay manera de decir yo llegué a ser, yo llego a ser exitoso, yo tengo éxito. Simplemente ya eres. O sea, no hay una manera. Es como decir, naces flaco, no pudiste adelgazar, no pudiste adelgazar. Me explico, ya naciste así. Entonces, todos estamos aquí para lograr metas. ¿Qué significa lograr metas? Significa que antes no las habías logrado, que antes no las tenías. Entonces, si antes no eras exitoso, qué bueno, has cumplido el primer requisito para lograr la libertad financiera, para lograr esa meta. ¿Ok? Eso es soñar. Perfecto. Qué bueno que eso es soñar. Si no sueñas, no lo vas a obtener. No solamente te vas a obtenerlo soñando, pero eso también es un prerrequisito. Si alguien no piensa en grande, ¿cómo lo va a obtener? Ahora, por ejemplo, Gemma pone aquí otra creencia limitante. Es que no has nacido rica. Ok, veo de dónde viene. Tienes razón. Pero no por eso. A ver, vamos a romper primero estas creencias. No has nacido rica. ¿Has conocido a alguien que no ha nacido rico y que logró ser rico? Mucha gente. Es más, te voy a cambiar esta idea. Yo he conocido más personas que heredaron mucho dinero y que lo despilfarraron y acabaron con el dinero de la familia. No sabían cómo mantenerlo, ya sea los hijos o los nietos. ¿Y a poco no has escuchado historias de esas? Que los nietos acabaron con la fortuna de la familia. Ok, entonces si un rico pudo acabar con la fortuna, ¿por qué un pobre no puede ser rico? Además de que hay mucha gente que ha logrado tener esa abundancia. Te puedo decir de historias como Martin Luther King, como Walt Disney, como... Caray, es que hasta ve a algunos artistas. Ves fotos de artistas 10 años antes de que empezaran en su carrera y estaban tirados en un sofá que estaba todo roto. ¿A poco no? O sea, los artistas tampoco nacieron siendo artistas. Y hablo artistas de Hollywood, millonarios. No nacieron siendo artistas, o no nacieron de familia de artistas. O sea, el hecho de donde hayas nacido no es tu destino. Uno sigue creyendo que es que nací aquí, aquí me voy a quedar. ¿Tú crees que eso sea cierto? ¿O que tú puedes controlar tu destino? ¿Cuántas personas han salido de un pueblo, llegado a la ciudad y salir adelante? Muchos, yo conocí cuando vivía en México DF, y personas que llegaron de un pueblo, empezaron con un taxi, tenían cinco y luego empezaron a tener y ya tenían una flota de 100 taxis. No tiene nada que ver el lugar en donde hayas nacido o la situación en la que hayas nacido. Muchas veces hasta te beneficia, porque es ese impulso de nunca lo he tenido, lo quiero, lo que te hace llegar a tenerlo. En cambio, si hay algo que ya tienes siempre, no lo valoras si no lo quieres tanto. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba como coach de tenis, teníamos dos alumnos de 14 años. Eran el 1 y el 2, nacionales en México. Uno de ellos, el talento más grande que yo había visto en un jugador de tenis. Así, jugaba con una flojera y con la suelto así, puf, puf, puf, y le ganaba a todos, con flojera. Y el otro, pobrecito, ¿sabes qué? Era todo descoordinado. No podía brincar con los dos pies al mismo tiempo. Brincaba como rana. Caía primero con un pie y luego con otro. Cuando corría, se oían los pies así planos, de que no tenía coordinación para correr. ¿Cuál de los dos crees que entrenaba más duro? ¿Cuál de los dos tenía más ganas de ser y de llegar? El que no lo había tenido, al que se le daba todo natural, lo daba por hecho. ¿Me explico? Y eventualmente, a los 20 años, el que llegó a ser reconocido internacionalmente fue el que no tenía talento. Muchas veces los que tienen todo no luchan por eso. La persona que menos tiene muchas veces es el que más impulso tiene porque ha vivido la ausencia de, ha vivido el dolor de lo que significa no comer. Y eso, ¿te acuerdas de que el impulso que te da el dolor? Si alguien siempre ha tenido que comer, ¿qué impulso tiene para ganar más? Alguien que ha sufrido no tener dónde dormir, no tener qué comer, ¡ay! Tiene un impulso, una fuerza interna, una motivación para llegar a lograr más. Entonces, el no has nacido rica, las que me estabas poniendo, Gema, no has nacido rica, eso es soñar, no la vas a conseguir. Y acabamos de darnos cuenta que esos, está bien, son las realidades, pero no tiene que ser hacia dónde vas. ¿Ok? Víctor, sobre el juego. Ahí tengo como un bloqueo porque la relaciono con algo malo. ¿Cuál juego, Karina? Creo que voy muy arriba en el chat, ¿verdad? Van muy rápido ustedes, más bien. Apenas voy en las felicitaciones de Carlos. Sí. Haré un bautizo virtual como Lupita. Ok. Supongo que crecemos con las ideas de la Biblia, de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ok, buen tema, Ana. Mira, quiero acabar de limpiar las creencias. Vamos a ir una por una. Lo interesante es que muchas de estas creencias acerca del dinero las crearon gentes que no tienen dinero para sentirse mejor acerca de su situación, para conformarse y no sentir que habían fracasado. ¿Me explico? O sea, el dinero no lo es todo en la vida. O hay otra creencia. ¿Quién ha escuchado esta? El dinero no compra la felicidad. Y déjame te pregunto esto. ¿La pobreza compra la felicidad? O sea, el dinero no compra la felicidad. La pobreza tampoco compra la felicidad. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Es como comparar manzanas con salchichas. Entonces, ¿por qué hacen esas comparaciones? ¿Me explico? La felicidad no viene del dinero, o sea, pero tampoco de la pobreza. Simplemente son dos cosas que no se pueden comparar. Ahora, si queremos platicar con una persona que te dice, el dinero no compra la felicidad. Ya quedó claro, la pobreza tampoco la compra. Pero, teniendo dinero, ¿tendrás más tiempo para divertirte? Si tienes dinero y tienes la posibilidad de viajar, ¿tendrás más oportunidades de conocer a más personas? ¿Más posibilidades de encontrar también a una persona que ames más? Porque ves, si estamos y vivimos, digamos, en un pueblo de 100 personas y nunca sales de ahí, bueno, pues tienes que encontrar a tu media naranja entre las otras 99 que hay, ¿cierto? Pero si tienes la libertad de viajar por todo el mundo, puedes ser un poco más selectivo y un poco encontrar una persona que realmente sea la persona de tus sueños. ¿Qué otra creencia acerca del dinero? A ver, aquí me mandó un mensaje. Ayer me pasó algo interesante. Tenía algo de dinero que le iba a entregar a un amigo. Como tenía que salir, le dije a mi mamá que se lo entregara. Se lo lancé para bromear con ella y ella reaccionó de una manera increíble, asustada. Sé ahora que tengo una gran parte de su temor en mí. ¿Cómo vencer esa creencia? Se lo lancé para bromear con ella. Sé que ahora que tengo un temor en mí. Pero ¿cuál es ese temor? ¿Cuál es esa creencia, Tomás? Acerca de qué tiene que ver que le hayas lanzado el dinero y reaccionó asustada. ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es la creencia? ¿Por qué para ser místicos, santos, iluminados, hay que tener un voto de pobreza? Yo no me siento mala persona por querer tener dinero. Ok, buenísima creencia. Vamos con esta, ¿ok? ¿Por qué para ser místicos, santos, iluminados, hay que tener voto de pobreza? ¿Quién lo dijo? ¿En dónde dice que hay que ser pobres o tener voto de pobreza para ser místicos? O sea, es una cosa que Buda o que Jesús hayan tomado un camino y hayan dejado algunas enseñanzas, pero eran otros tiempos. O sea, mira, una cosa que me vino ahorita a la mente, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, porque muchas cosas están en la Biblia acerca del dinero. Yo respeto mucho a Jesús, creo en Jesús, pero siento que muchas veces se interpreta de diferente manera las creencias. Yo siento que en esos tiempos, o sea, la gente vivía en cuevas, en chozas, cabañas, no sé cómo se diga la palabra, ¿ok? Y había palacios, lo cual la riqueza estaba asociada con el poder. Entonces, era un tiempo totalmente diferente en el que la gente no tenía libertad, o eras de la realeza y tenías el poder, o eras persona del pueblo. ¿Me explico? Entonces, yo siento que ahorita que vivimos en otra época en la que uno puede ganar, que uno puede salir, tenemos que acoplar también esas creencias acerca de eso. Es una época totalmente diferente. Ahora, si el dinero fuera malo, el dinero no fuera espiritual, ¿por qué todos en el planeta, sin excepción, todas las personas teniendo una experiencia física ahorita en el planeta, están teniendo una relación con el dinero? ¿Cierto? Nadie se puede escapar. Ni la persona más espiritual, ni la persona más pobre, todos estamos teniendo una experiencia con el dinero. Aunque te vayas a una montaña, y te fugues, eso sería como una fuga, porque no estás viviendo la realidad que elegiste venir a encarnar. O sea, aunque sea una persona más pobre y quieras tener un voto de pobreza, estás teniendo una relación con el dinero. Tienes que comer y la comida cuesta dinero. Entonces yo siento que el dinero es espiritual. El dinero, ya hablamos de que es energía. Y mientras tú tengas y cultives dentro de ti más fuerza vital, más espiritualidad, te sientas realmente lo que eres, un ser magnífico, ¿estás qué? Estás vibrando más alto, estás vibrando más tu realidad. Por lo tanto, vas a tener más dinero. Si tienes más fuerza vital, si tienes más energía, si eres más espiritual, tienes más energía. Estás vibrando en una frecuencia más elevada, lo cual va a ser más fácil para ti. ¿Qué? Atraer más dinero. Es algo acorde a, o sea, no hay como no sea así. Las personas vibrando en una frecuencia menor, ¿te acuerdas del pip? Pip. Personas con dudas, personas que sienten que no tienen el control, personas muy emocionales, etcétera, y esas personas son las personas que están teniendo problema con el dinero. Y también no sienten esa energía vital. ¿Por qué creen que los pusimos a correr la primera semana? ¿Ha incrementado tu energía? ¿Ha incrementado tu fuerza vital? ¿Ha incrementado la manera en que tú te cuidas a ti mismo? ¿La manera en la que tú te proyectas? ¿La manera en la que tú agradeces? Eso incrementa tu energía. Ahora, hay otra parte, no es todo el limpiar las creencias y el elevar la energía. O sea, las creencias limitantes también nos mantienen, son las que nos mantienen en una energía baja, en una frecuencia baja, ¿cierto? El decir, yo no me lo merezco. Dime algo, el sentimiento, es que yo no me lo merezco. ¿Estás vibrando muy elevado? No, ¿verdad? Es una frecuencia que baja, porque vas con la vida. No merezco, no merezco amor, no merezco dinero, no merezco ser feliz. ¿Qué experiencia vas a tener? Tu frecuencia baja. El dinero te lo has encontrado, no es tuyo. Esa es una creencia, Paco. El dinero, Paco Cuesta, el dinero te lo has encontrado, no es tuyo. Mi familia envidia a los ricos. Me dicen, no seas rico. Me castigarán por eso. Es una excelente creencia limitante. ¿Qué es? Ve, y vienen de la familia. Pero ahora nosotros tenemos que ser lo suficientemente fuertes para romper con esto, ¿ok? Ahora, déjame decirte algo. Te voy a decir la verdad. Vamos a ser honestos aquí, 100%. No vine a venderte un sueño jarocho. Vamos a ser honestos. En realidad, el sistema de dinero en el mundo, como está creado el sistema de dinero, no está creado para ayudarte a tener riqueza. Siendo claros, el sistema del dinero está creado para que algunos sean dueños de todo, ¿cierto? Y que los demás trabajen para eso. O sea, esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para romper y salir de esa prisión, de ese juego que otras personas estipularon y que nos están diciendo cómo podemos jugar? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesitan pelotas y se necesita energía y se necesitan ganas para salir. ¿Por qué? Porque tú sales a la calle y unas personas determinaron cuánto deberías de pagar por ir al cine. Han determinado cuántos impuestos te quitan a final de mes. Y otras personas determinaron cuánto podías ganar por 8 horas de trabajo. No lo estás determinando tú. Entonces, el ser rico, el ser libre, significa romper con ese juego que ha sido impuesto a nosotros. Entonces, sí toma una energía el romper, el salir de esa conciencia masiva y de ese juego que todo el mundo está jugando, ¿ok? Hay que romper. El Robert Kiyosaki le llama salir de la carrera de las ratas. Entonces, sí se necesita ser diferente, como decía Gemma, sí necesitas ser un soñador, sí necesitas ser un poco loco. Porque si no lo eres y eres alguien normal, ¿qué vas a tener? Resultados normales. Y vas a ser alguien del montón, o sea, los que todos están atrapados dentro del juego. Entonces, para salir de conciencia masiva de este juego, en el que vivimos y en el que nacimos también, sí se necesita algo de energía. Necesitas vibrar más alto y necesitas. ¡Ah! Me explico, o sea, se necesitan pelotas, como les dije. Entonces, es normal que envidien a los ricos, porque ¿sabes qué? Ya lo lograron. Y el problema es que después relacionamos con que, es que si yo soy rico, me van a envidiar. Y entonces no me van a querer. Bueno. ¿De quién es la vida? ¿Quieres ser rico o quieres ser amado por todo el mundo? Si quieres ser amado por todo el mundo, no estás jugando un juego ganable. No puedes controlar que todo el mundo te ame. Aunque seas pobre, puede haber gente que no te ame. ¿A poco no? Entonces, tenemos que curarnos emocionalmente. Porque, ¿sabes? Muchas veces te ha pasado, y creo que esto nos ha pasado a todos, te ha pasado en algún momento que tú quieres. A alguien te quiere dar dinero, O tú, por ejemplo, haces un servicio o algo y alguien te dice, oye, qué bien, ten. No, no, no, somos amigos, déjalo a la mitad o no, no te preocupes. Porque es como decir, ámame. ¿Me explico? No, no te voy a cobrar, ámame. O sea, y es donde te digo que tenemos que salirnos de la parte emocional, porque muchas veces relacionamos con que nos quieran. O sea, no, es que si tengo mucho éxito, mis amigos me van a dejar de querer. Bueno, entonces definamos conciencia colectiva, gracias, y definamos ahorita, ¿qué es lo que quieres? ¿Ser amado? ¿O ser libre? Puedes tener las dos, pero tú eres el que está diciendo una o la otra. Es que si soy rico, no me van a amar. Puede ser que no te amen las mismas personas,